merienda. Eso fue negado y me dijo de que los jugadores tenían que estar a 1:30 en el hotel. Sí, he esperado la cena. Le dije que era imposible eso sin almuerzo, sin por lo menos una merienda. Eso no le gustó tampoco. Después me menciona de la formación del equipo, que no está de acuerdo con el mismo, que tiene que jugar fulano, mengano, no voy a dar nombre. Y bueno, uno, de que tiene un solo razón, nos enseñaron a tener dignidad, primero que nada dentro de los principios. Y bueno, y a eso no voy a renunciar. Llevo muchísimos años en el fútbol, he recorrido por distintos lugares. Me ha ido bien, regular, mal, como todo. Pero renunciar a al menos a lo que pienso, estaría también renunciando a mi dignidad, y eso jamás. Pero bueno, yo es una resolución del dueño del equipo. Le deseo lo mejor, no me cabe la menor duda que Tolima va a pelear los campeonatos, tiene un gran plantel en todos los aspectos. Y esto ya ahora, ya ha pasado, lamentablemente. Don Gregorio, usted dice, nunca le había pasado, usted ha dicho, ¿no?